Julio Iglesias va a hacer su aparición. Vamos a mantener entonces la retransmisión para poder, sea como sea, ofrecerles unas palabras de Julio Iglesias en directo. Vamos a ver si adelante, dime. No, quédate con el micrófono abierto a la puerta. Vamos a escuchar ya la introducción musical, la sintonía de presentación de Julio Iglesias, que vendrá a durar un minuto o minuto y medio. Vale, correctísimo. En esto, atención José Ramón. Atención José Ramón, en estos momentos Julio Iglesias hace su aparición. Atención, si estáis, vamos a ver si podemos lograr, aunque solo sea unas mínimas palabras para Julio Iglesias. Julio Iglesias, en directo para Cadena 80, por favor, un saludo para aquellos que no te pueden ver. Hola, feliz, vamos a cantar en dos minutos, un minuto estamos, ya estamos saliendo al escenario. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio Iglesias. Este es el saludo para todos aquellos oyentes de Cadena 80 en directo desde el Estadio Luis Sitges de Palma de Mallorca. Bueno, nada más que decir. Julio nos ha saludado a todos. Nosotros saludamos a Julio. Tenemos ganas de hablar muy bien de Julio. Julio se ha portado estupendamente, no con Cadena 80, sino con todo ese público español de ciudades donde él no va a cantar. Ahora mismo el público se pone de pie y nosotros nos callamos respetuosamente. Es el tiempo de la música. Estos son los conciertos de Julio Iglesias desde Palma de Mallorca, Cadena 80. A la hora de pagar, basta con firmar. Nuevos talones garantizados por la Caja de Ahorros de Valencia. De aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no dio. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español donde va. Y mi Dulcinea, que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champaña. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo, que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de mal. Y Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Sé ver tu cara en cada mujer. Tantas veces lo soñé, que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer. Julio Iglesias y Don Quijote, vamos a dejarle hablar a él. Buenas noches a todos. Hacía ya por lo menos 6-7 años que no venía yo a Palma de Mallorca. No saben la alegría que es estar de nuevo en casa después de tantos años. Y la gratitud tan grande que tenemos todos nosotros, todas mis gentes, de poder cantar en el estadio visitar con un pueblo español lindo, el mallorquín. En aquellas épocas cuando yo cantaba con tanta frecuencia en Mallorca, había canciones que repetía y repetía, y no me daba cuenta que de tanto repetirlas me estaba haciendo viejo. Sin embargo, vamos a recordarlas. Entre nostalgia y nostalgia, entre su vida y la mía, entre la noche y el día, se van pasando los días. Quien no recuerda será. Llegados los 16, cuando queremos tener algunos años de más, y quien no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel. 33 años, nada más, son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer. ¿A quién me pida? 33 años como ayer. Lo diría. A veces miro hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad, cuando se pueda ganar. Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo quiera usted. tres años. Nada más, son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien me pida. 33 años que ya soy una mentira. Treinta y nueve años de querer. ¿A quién lo pida? Ay, ¿33 o 39 años? Julio Iglesias ha sumado 6 años. Nos llaman, nos llegan ya controles, nos llega gente pidiendo que quieren escuchar a Julio Iglesias en entrevista. Vamos a escuchar a Julio Iglesias hablar del Oscar, de Diana Ross y de algunas cosas más. ¿Cómo ha sido eso de Diana? ¿Qué ha sido una estrategia para penetrar el mercado americano? No, Diana es muy amiga mía, hace ya muchos años, ¿no? Ha vivido con mi casa muchas veces, yo he vivido en su casa, son amigos íntimos. Entonces una vez estábamos en Las Vegas los dos, hace esto un año y medio, y surgió la idea de hacer una canción junta. Y ahora hemos grabado la canción. La canción es una de las canciones más bellas, la canción más bonita de mi vida. Es un dúo mágico, yo creo que si Dios quiere puede ser un éxito universal esa canción. Y yo pienso que Tony Renes y Julio Iglesias pueden recoger su primer Oscar en el año 84, en abril. Puede ser, porque la canción es de Tony Renes y mía. Tiene algo que ver también Ramón Arcusa. Es una belleza de canción. Y ella canta como Los Ángeles. O sea, si esto es para penetrar el mercado americano, este disco no, después lo traducirás al español. El mercado americano ya ha penetrado, o sea, ya vendo discos, ¿eh? O sea, bueno, sí, por supuesto. Además, has estado en el 14 lugar o en alguno así, ¿no? No sé. Pero es disco de oro, Gold Record. El último álbum mío en Estados Unidos es disco de oro. Eso ya no es penetrado, lo importante es que tengo en un álbum dos duetos, uno con Willie Nelson, que es el rey del country, y otro con Diana Ross, que es la reina del soul. O sea, que son dos. Y soy un artista español, digo, que no soy un artista americano, y sí, es importante eso para la música española. Pues dicen que Sinatra fue la mafia quien le ayudó a colocarse. No, más que él, hombre. Bueno, se dice, vale, vamos a dejar lo que se dice. ¿A quién le ayudó a Julio Iglesias a montarse como se ha montado? Un burro que tengo fenomenal, un burro con dos orejas y un par de narices. Y los dos montaditos estamos colocaditos. Nada, es un burrito. Un burrito español. Se dice que tú eres el que dirige y que cuida hasta el más mínimo detalle, ¿cierto? ¿Tienes capacidad para almacenar? ¿Tienes una computadora aparte? ¿Cómo lo logras? No, tengo un buen instinto español, animal. Y tengo una buena disciplina y mucha gente buena, mira. ¿Es difícil triunfar siendo español o es igual que cualquier otra nacionalidad siempre que sepas llegar? Depende en qué sentido de la vida, en el sentido humano no tiene nada que ver la nacionalidad, en el sentido artístico, en la música en especial, es difícil, porque la música española, desgraciadamente, no es una música, la música moderna, no es universal. Y lo mismo que es dificilísimo que un ballestero, en un país donde juegan 200 personas al golf, sea el mejor golfista del mundo, de los tres mejores golfistas del mundo, lo mismo que difícil que Plácido Domingo sea el más grande tenor, el más grande cantante de ópera del mundo, mejor difícil que el Monserrat Caballé sea la mejor soprano del mundo, es difícil que el señor Santana hace 15 años fuera el mejor tenista del mundo, es decir, España es un país de individualidades y lo será toda la vida. Eso es lo que opina Julio Iglesias. España es un país de individualidades, es el más individualista de todos, número uno en el mundo. Recordamos que estamos transmitiendo en Cadena 80 el concierto de Julio Iglesias desde el estadio Luis Picha. Nace un nuevo barrio junto a la Cruz Cubierta. Viviendas en alquiler para estrenar en edificios recién construidos y que cuentan con una subvención especial de la Caja de Ahorros de Valencia. Infórmese en su sucursal. Julio Iglesias está cantando ahora el Begin the Begin. No se lo hemos robado porque Julio Iglesias al final del show vuelve a repetir este tema. Begin the Begin, seguimos. Vamos a seguir escuchándole. Aquí terminaba el Begin the Begin, una canción de la cual tan solo hemos escuchado un trozo, pero hemos escuchado una interesante entrevista. Ahora el propio Julio va a dirigirse al público. De noche nos pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer y a veces en pequeñas discusiones. Esto es Momentos. Y siempre amanecía con un beso y tú. Después me preparabas un café y yo me despedía de tu vida soñando con volver. Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez, prendido de tu vida y tu prendida de la mía. El mundo parecía nuestros pies. Ya ves que todo pasa, quién diría. Y ya ves que poco queda de ayer. Apenas lo recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. De las veces que dijimos que nadie nos podría separar, el viento que escuchaba tus palabras cantaba tu cantar y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú echabas los sentidos a volar, perdidos en la noche y el silencio, soñábamos. La vida se hace siempre de momentos, de cosas que no sueles valorar. Y luego cuando pides, cuando al fin te has dado cuenta, el tiempo no te deja regresar. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Y ya ves que poco queda por contar. Apenas lo recuerdo. Que no vuelven nunca más. Transmitiendo, estamos en el concierto de Julio Iglesias desde el estadio Luis Sichar. Yo sé que aquí, en mi país, aquí en casa, la música es panamericana. Sobre todo recordando las músicas, las viejas canciones clásicas de todo el mundo hispanoamericano. ¡Vaya! ¡Ale! Déjame que te cuente, dime ya. Déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria del viejo puente del río La Alameda. Déjame que te cuente, Mallorca. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se meten en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Y recuerden que jazmines en el pelo y rosas en la cara, Arsa caminaba a flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en su pelo llevaba. El puente a la Alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. ¿Dónde están las luces? Naturalmente Julio se refiere ahora a que se le ha estropeado la luz, el cañón que iluminaba a él, y ahora sigue con Ipacaraí, claro. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. ¿De qué extraño modo de farla mai? Sense mai parlare mai de tosí. L'anima pulita come la luna, en el coro potente dolce virtù. Io volavo dove volavi tu. Sei andata via, chissà con chi, quanti bei ricordi scolpi di cui. Sei andata via, le cose belle van via così. E se tornerà, io tornerò sulle rive blu di Pacaraí, verso paradiso che ancora in me. Cugnata. La tarde languidece, renace la suave y la que tú los cafetales vuelven a sentir. Se distó canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece de hoy una pena de amor, una tristeza. Lleva el sabor Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Oh, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de la sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Oh, amor, amor, amor, nació de Dios para los dos. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que me preguntan que cómo, dónde, cuándo, yo siempre te respondo quizás, quizás, quizás. Ahora a ver cómo cantan, a ver cómo cantan. Quizás, quizás, quizás. ¡Más fuerte! Otra vez. Que como, dónde, cuándo, yo siempre te respondo. No, no, no, no, quizás. Ahora. Julio Iglesias demostrando eso que señalaba una revista hace poco, su extraordinaria astucia para elegir las mejores canciones del mundo. La flor de la canela, Ipacaraí, Moliendo café, Amor, amor, amor, y quizás, quizás, quizás haciendo participar al público. Nosotros vamos a participar, vamos a seguir con la entrevista que Teo Fernández hizo a Julio Iglesias. Una entrevista que ahora habla del dinero, el entretenimiento, Mallorca y las islas. El hombre que sabe cantar y que sabe tantas cosas y que sabe amasar dinero, ¿ha pensado ya qué va a hacer con tal cantidad de dinero? ¿Vas a montar un banco? ¿Qué vas a hacer? A mí, el único país donde preguntan el dinero es en mi país. Es extraño eso. Ningún país del mundo me pregunta. Bueno, pero hay una prestigiosa revista americana que dice que tú ganas 7.000 millones de pesetas al año. Esto lo han dicho, eso. No lo han dicho los españoles. No, pero dice que no la pregunta. No, pero ellos lo dicen, no me lo preguntaron. Se lo han averiguado. Exactamente. Newsweek es una revista que cuando hizo el artículo sobre Julio Iglesias, mandó a todos los corresponsales que tienen todo el mundo y hicieron una estadística. Entonces, pero yo pienso que las cifras son irrelevantes porque yo tengo cientos, yo diría casi hasta miles de personas ya que trabajan a mi alrededor, y entonces es muy difícil decir lo que gano yo y lo que reparto yo. O sea, de unos ingresos importantes, lo que me resta a mí es un tanto por ciento que es mucho más pequeño. Es decir, una cosa es lo que es el global y otra cosa es lo que es lo específico, ¿no? Julio, decías que tú te levantas tarde y que luego haces deporte y que luego te pasas hasta las 2 o las 3 de la mañana trabajando. Todos los días. Después cena. Entonces, te pregunto yo, ¿cuándo te queda tiempo para divertirte? Yo no me divierto. Yo soy un tipo muy aburrido ya. Yo no me divierto, no tengo ganas. Además, no tengo ninguna gana de divertirme. Yo me he divertido ya toda mi vida. La mejor diversión que tengo en estos momentos es la sensación que me produce el haber conseguido cosas que ni siquiera estaban en mis cálculos de posibilidades. ¿Y has pasado quizás de ser una persona sencilla a ser una persona un poco avariciosa? Es decir, ¿vivir más para tu trabajo que para ti personalmente o para tu familia? No, para mi familia vivo intensamente. Tienes que pensar que si ves las gentes que viven conmigo, son mis padres, mi hermano, Alfredo Fraile, Concho Nava. Mis gentes viven conmigo hace 15 años, mis hijos, por supuesto. Yo cuido de todo lo que incumbe y rodea mi vida personal, totalmente. Vivo para ellos, cuido de ellos, soy un poco el, como no diría, pero el protector, protejo total y diariamente a mi familia, a mis gentes, y me he rodeado de ellos. Yo nunca vivo solo, incluso tú puedes preguntar a cualquier persona al servicio de mi casa, son como mi gente, o sea, son gente con la que yo me he visto y me desnudo enfrente de ellos, en todos los sentidos, espiritualmente, y no tengo ningún problema, son gentes mías. Sabemos que tú quieres a Mallorca porque, de hecho, tú pasaste tus buenos tiempos y también tus malos tiempos aquí en Mallorca. Se ha dicho que te vas a comprar una casa. ¿Tienes ya algo mirado? No, eso no lo tengo en absoluto. No tengo ninguna idea. Lo que sí es cierto es que yo quiero fundamentalmente a España. Después quiero mucho a Galicia y quiero al Mediterráneo. Me gusta mucho el Mediterráneo de Mallorca porque es un Mediterráneo limpio, aún. Es un Mediterráneo con un ancestro precioso. Me gusta mucho las Baleares. Pienso que es de las partes más atractivas que tiene el mundo, que rodea el mar. O sea, todo, para mí, de las islas más bellas del mundo son las Baleares. Y conozco todas las islas del mundo. Vivo en islas, yo en realidad. Me muevo por islas. Y no me cabe la verdad que Mallorca es la isla más atractiva del Mediterráneo. O mejor dicho, las Baleares. Por hablar en español, que es importantísimo. De alguna forma eres un hombre de contrastes, porque normalmente las personas como tú se supone que deberían estar en el mundo, dentro del mundo y siempre en la plena sociedad. En cambio, tú vas buscando islas desiertas donde poder evadirte, no, quizás, ¿o qué? A mí me han hecho, las fotos que me han hecho me las han hecho siempre fuera de esos lugares, porque no, a esos lugares no quiero que entre nadie, porque es mi vida. En realidad yo soy un tipo muy, muy de isla, o sea, yo, esa es toda mi vida, yo sé que yo adoro, además es profundamente un sino en mi vida, yo vivo en lo que es una isla, mi casa está en una isla, mi otra propiedad está en una isla, donde vivo no tengo la propiedad en otra isla, todos son lugares absolutamente aislados, me gusta estar con poca gente, no con mucha gente. Este era Julio Iglesias, Julio Iglesias está recibiendo ahora la ovación, la enorme ovación del público después de mostrar una serie de canciones como de costumbre. Y nos parece que están ustedes oyendo perfectamente los aplausos. Estamos desde Palma de Mallorca en Cadena 80. Talón garantizado. Dinero garantizado. En la Caja de Ahorros de Valencia.